Absorbirme. Absorber está bien. Absorber esta vida que no tiene rumbo y quiere viajar junto a ti. Atrápame, no me dejes ir. Atrapa mis besos que los he guardado solo para ti. Y háblame de ti. Y hablemos de mí. Hablemos de un cuento que no será escrito si no estás aquí. Hablemos de un teatro en el que yo soy solo un espectador admirando a la actriz. Escúchame. Lo que no he de decir, tú bien sabes que a mí nunca se me han dado las frases de amor. Atiéndeme, atiende mis labios, atiende mis pasos que han llegado lejos buscándote a vos. Háblame de ti, y hablemos de mí. Hablemos de un cuento que no será escrito si no estás aquí. Hablemos de un teatro en el que yo soy solo un espectador admirando a la actriz. Hablemos de un teatro en el que yo soy solo un espectador admirando a la